Columna. Vivo y directo. Panorámico. Principio precautorio número 15. El principio precautorio número 15 permite distinguir. Con 36, nos preparamos para la columna que tenemos los días lunes con René, llamada Hablemos Derecho. Estamos en comunicación con René a esta hora, estimado. Muy buenos días, ¿cómo va la cosa? Buen día, Juancito, buen día a la audiencia con esta hermosa mañana primaveral. La verdad que es un disfrute enorme poder comunicarme con ustedes y poder también vivir estas hermosas mañanas en Punilla. Bueno, con algunas novedades, algunos últimos sucesos muy interesantes. Ah, sí. Finalmente, sí, finalmente luego de unas tensas semanas, en donde, si me permiten, voy a seguir hablando del tema que creo que merece hablar, ¿no? Que es el caso de la proyectada autovía de Punilla, que nos quieren dar como un mazazo por la cabeza, ¿no? Bueno, luego de un par de semanas muy tensas, el gobierno con sus secuaces, Camino de las Sierras y demás, avanzan, nos vamos enterando acerca de que quieren, ya empiezan a contactar a los ciudadanos que están en la zona donde se ha trazado esa línea, en un escritorio que es para nada más y nada menos que para pasar una super autovía, 4 carriles, 100 metros de ancho, para seguir jugando al asfaltito. Les gusta jugar al asfalto, a meter asfalto, destruir, remover. Habla la misma licencia ambiental, habla de 1.000.000 metros cúbicos de movimiento de suelo, nada más que en el primer tramo. Miren si no es una jodita linda, ¿no? Y una manera de gastar plata para nada, una manera de gastar plata para destruir, porque solo podría traer destrucciones. Bueno, las últimas novedades son esas, ¿no? Alertas porque van avanzando. Camino de las Sierras también hace las veces de consejo de tasación. Entonces se meten en las casas de los habitantes de la zona, que sorprendidos, muchos ni siquiera saben de qué se trata esto, porque se han ocupado con tanta contundencia, con tanta claridad de ocultar información, que claro, ahora se encuentran con vecinos totalmente anonadados ante la situación de que van a perder su casa. Piense, señor vecino, piénselo un segundo nada más. Tome un segundo de empatía. Haga ese esfuerzo que tanto nos cuesta para imaginarse que mañana se le mete un tipo de una sociedad anónima en su casa para sacarle un valor y decirle que en breve, en brevísimo tiempo, en octubre nomás, ya se va a tener que ir porque le va a pasar una autovía por encima. Piense ahí a ver si le gusta tanto este asunto y esta historia de la velocidad, de la ruta 38 colapsada, a ver si está tan dispuesto a sacrificar nada más y nada menos que su casa, para este divertimento oficialista, ¿no? Que es hacer cortar cintas, caretear con la ruta, con el asfalto, algo que es absolutamente perimido en el mundo. Piénselo un segundito. Eso es lo que está pasando ahora. Ya estamos a un nivel de encuentro fuerte, importante, un nivel de desagrado, de desánimo. Pero por suerte, el viernes, en ocasión de la del movimiento mundial por el cambio climático, no sé, señor vecino, si usted se enteró, entérese, hay un movimiento internacional por el cambio climático. En todas las ciudades del mundo se encuentran los jóvenes, dicen, por el cambio climático. Voy a hacer una observación ahí. Pero los jóvenes impulsan y hacen un llamamiento al mundo a movilizarse por el cambio climático. y dirá, ¿qué tiene que ver esto con la autovía? Absolutamente todo tiene que ver. Pero ¿sabe qué? El Ministerio de Ambiente no tomó ningún tipo de intervención sobre el asunto, no le pareció necesario hablar del cambio climático. Una expositora de esta ciudad, excelente exposición, hizo sobre el cambio climático en su oportunidad, pero en la licencia ambiental ni se menciona. Por supuesto, tampoco en los estudios de impacto ambiental. Imagine usted, vecino, ni en los estudios de impacto ambiental se menciona el cambio climático, que ya tiene por lo menos 30 años de existencia como alerta mundial. Todo tiene que ver. Y por eso el viernes hubo una interesante movilización en el cruce de las rutas, y habrá más, se los adelanto, seguramente, porque el avance impertinente, autoritario, de corte fascista, le diría, sobre la comunidad por parte del gobierno, se hace intolerable. Y se hace intolerable por esto, precisamente por esto, porque no han contemplado, porque no han hecho el más mínimo estudio serio, porque en dos meses, pretenden armar un estudio, un mamarracho para la comunidad, igual o peor que los del 2018. Lo digo y lo repito, igual o peor que los del 2018. Así responden a la comunidad que está alerta, que está despierta y que le interesa su territorio. Puede ser que a algún ciudadano no le interese tanto y piense en todos los beneficios que supuestamente le va a traer. Lo siento, ciudadano, usted no cuenta. Y si usted realmente tiene tanta devoción por las autovías y ese mal denominado progreso, pues hubiera asistido a la audiencia pública, porque le recuerdo que en esa audiencia pública usted no estuvo. Estuvo un 90% de oposición en la audiencia pública más larga de la historia de, y más consciente podría decir, de la historia de la provincia de Córdoba, sino del país. Así las cosas, esta gente sigue para adelante. Se dio su propia licencia ambiental en el mismo lado del mostrador. Ellos mismos se dan su propia licencia y sus propias autorizaciones. Y ahora también, además, Camino de la Sierra, nada más y nada menos que una sociedad anónima, viene con su personal a prepotear a la gente que se tiene que ir porque la van a expropiar. Bien. Esta es la situación, y el viernes felizmente nos encontramos, hubo un destello, un pequeño destello, para mí muy importante, creo que es el principio de una fuerza incontenible, de ese descontento social ante semejante atropello. Hago un llamamiento a todos los vecinos del Valle. Esto es histórico, tenemos que estar ahí, tenemos que frenar este atropello, porque nada será igual después de ver pisoteada nuestra dignidad. Y no hablo solamente de la dignidad de aquellos que van a ser expropiados. Hablo de todo, de todos, de todas. Y ni siquiera de las personas. Hablo de toda esa vida, de toda esa diversidad que va a ser sepultada bajo el cemento, o que pretende ser, insisto, pretende ser, y no va a pasar. Sepultada bajo el cemento y el asfalto, en el mundo más alertado imaginable por el cambio climático, por el calentamiento global, por la necesidad imperante de mantener la biodiversidad. Ah, sí que hay vecinos que no, hay vecinos que piensan que la libertad es libre y podemos pensar lo que queremos. No, vecino, en este caso no. Cuando se trata de muerte, no. Cuando se trata de muerte, no. Cuando se trata de sepultar la biodiversidad, no. Cuando se trata de dejarle a las generaciones futuras un desastre ecológico, la contaminación del agua, los problemas que van a traer las sequías y las inundaciones, no. El mundo cambió, lo siento. Esa libertad libre que usted pensaba no es tal. No, cuando hablamos de estos temas. Y además se lo dice la Constitución Nacional, se lo aclaro, por las dudas. lo dice y nos obliga a que no, nos obliga a defender eso, nos obliga a sentarnos, como lo hicimos en el cruce de las rutas 38 y 55 en Vialet Macé el viernes, y a volver a sentarnos y a volver a presentarnos, a exigir que pare esta locura, por más negocio politiquero y electoralista que esto pueda significar. Párenla, párenla, porque vamos a estar ahí. Pues esta vez me salgo un poco del abogado para ponerme en militante. Quiero agradecer a todos los que estuvieron, quiero llamar a todos los que puedan estar, recordarle que estamos defendiendo nuestros derechos, estamos defendiendo los derechos de la naturaleza y estamos, sobre todo, ejerciendo una obligación constitucional de preservar nuestra, principalmente nuestra dignidad, pero principalmente el ambiente, como le dice la Constitución, ¿no? Un ambiente sano y equilibrado, un ambiente sano y equilibrado, eso es lo que está en juego, nuestro ambiente sano y equilibrado, nada más y nada menos, pero por supuesto también nuestra dignidad y acompañar a quienes van a perder también su propiedad. René, en el día de hoy el diputado nacional Eduardo Fernández mencionaba que van a llevar al Congreso de la Nación un pedido para que se haga una resolución sobre la situación del lago San Roque, que bueno, es realmente alarmante, inclusive debería suspenderse el uso recreativo de ese lago que tiene la cepa del COVID-19 en sus propias aguas, ¿no? ¿Cómo vincular una cosa con la otra, ¿no? Estamos alarmándonos por el lago San Roque y por el otro lado estamos queriendo reventar lo poco que nos queda. Es lo mismo que... tienen la misma relación de la que hablábamos antes. Así como hay una alerta internacional el 9 de agosto, todos los gobiernos del mundo a través de la ONU, todos los gobiernos del mundo, incluido el nuestro, salen a pedir una alerta roja que no para que se bajen las emisiones, porque no aguanta el mundo con este nivel de crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero. Y lo mismo estamos viendo en el lago San Roque. ¿Cuántas exposiciones, cuánto se ha dicho o cuánto no se ha dicho ya acerca de la terrible problemática de las aguas, mientras unos trasnochados hablan de traer agua del Paraná, ¿no? O sea, quiero hacer esa pequeña aclaración. O sea, si no despertamos ante semejante vergüenza, no despertamos más. Por eso, por supuesto que los efectos que pueda tener sobre las aguas va a ser negativo con absoluta seguridad desde el punto de vista que lo quiera. En la construcción, ya lo es el puente de la Sota, ¿no? En la construcción, en la operación, tuvimos unas excelentes, no solamente por la calidad del agua, sino también hasta por las inundaciones que se pueden crear, porque ese puente que pretenden hacer va a ser las veces de embalse, digamos, de mini embalse que puede llegar a dejar bajo el agua a muchos vecinos de Vialet Macé. Y por supuesto la relación es directa. Ahora Eduardo Fernández, me permito preguntarme, ¿no está atento a lo que está pasando con el asunto de la autovía? ¿Cómo no lo van a relacionar? ¿Están buscando hacer qué ahora con las leyes? Igual que las leyes sobre los bosques incendiados. La autovía va a pasar de manera confesa, está confesado, digamos, por el mismo Secretaría de Ambiente. Les ruego tengan la amabilidad de mirar esa resolución 192, donde la Secretaría de Ambiente se autoautoriza una autovía sin explicar por qué se aparta de la infinidad de argumentos expresados en la audiencia pública, y admite que va a pasar por suelos quemados. ¿Y dónde están todos estos máximos? Y qué sé yo, hablaron tanto permiso, hablaron tantas boludeces durante los incendios. Durante los incendios todo era bomonía, todo era maravilloso, todo era, no va a haber más incendios, y vamos a proteger, y no se va a construir, y no se va a vender. Sin embargo, la autovía está pasando precisamente por la zona incendiada, y lo dicen, no solamente lo dicen, de alguna manera dejan entrever que como son zonas incendiadas, no son tan importantes como las otras. Cuando no hay ley que no aclare que las zonas incendiadas son precisamente más importantes, bosque nativo incendiado, es más importante, más intocable, y que no requiere solamente una actitud pasiva, sino la absoluta certeza de que eso se va a restaurar, tal como era. Entonces, perdón, Eduardo Fernández, que sabe más nada, ni con Eduardo, ni con ninguno de los Fernández que me venga a decir permiso, gansada, acerca de cosas que están más que claras, que están en el territorio, que no se han tenido en cuenta, y que mientras me hablan de que van a sacar una ley de no sé qué, están favoreciendo mediante un aval a la provincia de Córdoba, el aval nacional de la provincia de Córdoba, para 100 millones de dólares, nada más y nada menos, para que además a la destrucción la pague el pueblo cordobés. Fíjense qué simpático. Sobre todo el futuro pueblo cordobés, digamos, las mismas generaciones que se van a tener que bancar el desastre ambiental que van a generar, son las que van a tener que pagarlo. Yo realmente hago un llamamiento, porque ya el absurdo es tal que me da hasta vergüenza decirlo. Me da vergüenza pertenecer a un espacio, digamos, que no reaccionara. Yo creo que justamente mi vergüenza va a ser tapada por el orgullo, ¿no? Como fue el viernes y como seguramente va a ser en próximas movilizaciones. Punilla debe movilizarse. Yo hago ese llamamiento. Debe movilizarse, no puede o quiere. Debe movilizarse ante esta situación. Ya, llamo a todos a estar alertas, a reunirse en las asambleas. Es el momento. Por suerte nos viene justo, porque hicieron todo esto para que durante la pandemia no nos podamos mover. Ahora de repente, en estos momentos interelectorales, parece que nos podemos mover. Así que adelante, compañeros punillenses, tenemos que estar ahí defendiendo esto, porque ¿saben qué? El Poder Judicial probablemente no lo haga. Posiblemente si nos movilizamos, sí. Si nos movilizamos, sí. Pero ya sabemos que el Poder Judicial está totalmente emparentado y complicado con el gobierno. No lo digo porque sea una sospecha, sino porque todas las respuestas han sido siempre dilatorias, complejas, con una mirada bastante negativa incluso hacia el ambiente y hacia el ambientalismo, no reconociendo los amparos ambientales como tal, dándole un sesgo, digamos, minimizándolo, y pateando todo para adelante, y sobre todo sin resolver las cuestiones de fondo, siempre con sus discusiones bizantinas, ¿no? Que si es competente, que si no es competente, que si es lindo, que si es feo, pero nunca de fondo, ¿no? No se han puesto a leer una página del estudio de impacto ambiental. Esto me parece muy importante transmitir, gente. Hasta tanto no me estudien a fondo el mamarracho ese, que es impresentable y que no resiste ningún tipo de análisis mínimo, no llega ni siquiera a hacer un estudio de impacto ambiental, ni siquiera. No se puede considerar eso como lo que la ley exige que sea un estudio de impacto ambiental. Cuando lean todo eso, bueno, ahí nos encontraremos con los jueces. Mientras tanto, no pasará. Muchas gracias, René. Gracias a vos, Juancito. Gracias a la audiencia. Saludos.